estoy rendido. Pienso que me costará madurar la razón de mi camino. Que un día tocará ponerse a andar. Lo siento. Si un día gané fue casualidad, el pulso contra el tiempo. Costará recuperar. Cambia aunque sea el rock and roll, rabia las agujas del reloj. No controlo la fina traición, un destino que le creía perdedor. Ella se llevó su dolor. Amaneció en la cara la marca del colchón. No saltaré aunque hubiera red sin tu perdón. Si es solo un desconocido, escondido detrás el cristal, la pregunta es si el destino coincidió con su manera de caminar. Mando, mando. Mando, mando un sueño a volar. Mando, mando. Sobre él la fatalidad. Ya no. Saltaré.